Laura no se pudo ir. Laura está acá todavía. Hola, ¿qué tal? Sí, fue... Tenemos un pedido especial, que dejarla aquí, así que bueno, no sé si... Cuando te sientas, a ver, si sentís que esto no da y te querés ir, bueno, lo podemos charlar con la doctora. Bueno, dale. Vamos a decir a la doctora... ¿Puedo hablar? Laura era tu nombre. ¿Sí? Debería agradecer porque es un servicio gratuito que yo hago a la comunidad. Me presento, Laura, yo soy Susana Suárez, soy la psicóloga de programa, podemos decir. Pero me encomienda la tarea como psicopedagoga, porque hay muchos chiquitos que están escuchando en este momento. Y me gustaría hablar de la verdadera Laura Zapata, ¿no? Porque hasta hace un ratito... Era Big Mama. Era Big Mama, digámoslo así. Pero entiendo, ¿no? Se está vendiendo, está queriendo impresionar al oyente, pero seamos un poquito más agudos, ¿no? Con los mensajes que estamos ofreciendo a los oyentes, sobre todo, como decía antes, al público adolescente, que está un poquito confundido. Y Laura... No digo que lo haga de manera consciente, porque es el inconsciente que opera en lugares muy oscuros y perversos que tal vez vos no te estás dando cuenta. Vos te decís inclasificable. Cuando una persona no se puede clasificar, estamos en un problema. Ajá. Porque no tiene, doctora, las fronteras delimitadas. Entonces son características de personas o esquizofrénicas o, sí, digamos que no tienen límites ni con ellos mismos ni con los demás. Y se jacta, por ejemplo, tomando algunas, tomé nota, ¿no? Para que no diga que es muy teórico lo que estoy diciendo, yo hablo el lenguaje que necesita escuchar la gente. Se jacta en sus raíces originarias para moverse como un anfibio territorial. Entonces, si es una persona que se muestra ligada a lo autóctono, sin embargo, estamos hablando de un anfibio que avasalla. Sí, es una persona muy imponente. Doctora, le vamos a interrumpir un segundo el análisis porque tenemos una comunicación telefónica. Muy bien, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién está del otro lado? Hola, soy Claudita Rubifachi. ¿Cómo te va, querida? Claudita, querida. Hola, Susana, ¿cómo estás? Qué alegría me da escucharte porque... Vos habrás escuchado la entrevista a esta chica. Estaba escuchando, me parece que realmente a veces, Susana, te excedes. ¿Cómo? A veces, Susana, te excedes. Alguien que se lo dice por fin, que se excede. ¿Qué me decís, Claudia? A veces te estoy diciendo que a veces sos tan dura. Y aparte, esta chica... Ella está preocupada porque hoy no le llevé los medicamentos, Claudia. Sí, por un lado te quería preguntar qué pasó con el tema de los medicamentos que me tenías que traer. Y esa receta que vos me pedís, yo no te voy a dar más recetas. Susana, te pido que no me hagas gritar porque tengo la voz completamente tomada, porque sabes que no estoy bien. Por favor. Escúchame, te estás excediendo con esta chica que, en definitiva, ¿por qué? Siempre el problema del inconsciente, Susana. ¿Me escuchás? Sí, te estoy escuchando atentamente, claro. A mí me parece bien, y hago un análisis muy lindo. Big Mama es como la gran mamá, ¿o no? Sí, pero escúchame, vos, estamos de acuerdo. Es muy noble, Susana, es muy noble. Está dando un mensaje de los sueños no se viven. Y vos sabés muy bien que si vos no tenés pacientes, no vivís. Y que estás arrastrada con ese HDP con el que vivís solamente Susana, porque te pido que no pongamos en juego cosas personales. Estás sobremedicada y Susana, te no, mira cómo me haces poner por sacar la licencia médica, sacámela del aire. No, escúchame un no poquito. No tenés ningún derecho. Ay, Susana, si vos sabés que yo en realidad estoy para ayudarte a medirte. Por favor, tenés que confiar en una amiga alguna vez. Te lo agradezco, pero justo ahora que le estoy haciendo... Además, no me dejaste terminar la idea, Claudia. Es que yo le voy a pedir ahora que nos haga un jingle para nuestro... ¿Qué? No te escucho muy bajo, Susana. ¿Qué me decís? Acá está, sí, Susana está queriendo decir algo que bueno... ¿Con quién hablo? Sí, ¿qué tal? Jimena soy yo, ¿cómo estás? Ah, ¿cómo te conozco, querida? No nos conocemos. Sí, la conoces, no sabes lo que es. La conozco. ¿Es la flacuchita, flacuchita? Ya no sabes, no te acordás de nada. Después te llevo la receta. ¿Es la flacuchita, Susana? Sí. Ah, sí. Pero, ¿cómo te va, querida? ¿Qué me decías? Hola, sí, ¿qué tal? No, que acá Susana estaba teniendo algo. Mandale un besito a esa chica Zapata, que me parece... Escúchame, vos Zapata, te mando saludos, a vos también. ¿Querés recordar de Chapa? Bueno, chau. Bueno, Claudia, sí. Estoy hablando de algo que es importante. A los zapatistas, decide que me has acordado a los zapatistas. Bueno, le voy a decir. Me tomé un poco una medicación muy fuerte, sí. Querida, por eso estoy hablando así. Por eso me dijo, cuidémosla, Claudia, ustedes también, no la saquen al aire. Bueno, Claudia, te mandamos un beso zapatista. Bueno, muchas gracias. Tranquila, sé que es una pastilla y media, Claudia. Bueno, Susana, pero me tenés que traer el resto. Después ahora salgo de acá y te llevo la receta. Te mando un besito. Chao. Bueno, eso se desvirtió totalmente. ¿Te das cuenta? Uy. Es un boicot, ya lo sé. Yo quería bueno, sesión. Laura, no, lo único que te puedo decir es esto, que hay que tratar ese tema del anfibio okay. que huye, porque son características de personas con cierta tendencia a la melancolía y a las adicciones, ahí, evidentemente. Se ríe. A las adicciones. Se ríe porque sí. Hay algo cierto en lo que estoy diciendo. Sí. Hablo un lenguaje oculto, salvaje y primitivo. Ajá. No me parece un mensaje adecuado para los jóvenes que están un tanto confundidos. Dice, vivir de sueños. Todos sabemos que de sueños no se vive. Bueno, ¿cómo no, doctora? Por favor. No, los sueños. No, los sueños los podemos analizar, los podemos traer al consciente, pero... Y cuando lo trae consciente, habla de cumbia y fiesta. ¿Te das cuenta? Entonces vive entre los sueños, la cumbia y la fiesta. No es un mensaje que me parezca adecuado. No la voy a juzgar. Me parece una chica muy, muy, muy, muy efectiva en lo que hace, muy, muy, muy talentosa. Así que yo, lo que te quería pedir en realidad es si vos me podías hacer una cancioncita, un jingle, como yo necesito más paciente. A mí me interesa mucho. Algo mucho, que me puedas pero... hacer ahora si lo grabamos y yo no puedo. Después de todo lo que le dijo la licenciada, usted le va a hacer el jingle. Pero claro, ¿por qué? Bien, me gustaría para despedirnos que escucha, me lo haga hasta ahora. Es una sesión gratuita, olvídate, sale como hacemos el canje, en este momento nos damos la mano para que vean que yo no soy rencorosa. Me parece una persona peligrosa para la sociedad, pero que lo podemos tratar. Yo te dejo mi tarjetita y si vos ahora, bueno, para cerrar, me haces la cancioncita esta, yo la pongo después en mi web y 20% de descuento en las sesiones para todos tus amigos. Y no para sé si van a venir un par. O sea, nombrando, ahora, usted dice que nombrando Laura Zapata, tienes un 20%. Laura Zapata y Susana Suárez. Ah, ok. Suárez. Okay. Susana Suárez, te llevaré mi corazón. Bueno, no sé, algo que no, me pueda ganar ahora. Déjame elaborarlo bien, tengo que pensar qué género te iría. Ahora, bien, lo que te salga del inconsciente, a mí lo que me interesa ahora es que salga. Bastante analizable porque claro, me gusta. Porque ahí te están poniendo la musiquita de fondo, mira. Porque hay gente que funciona por presión. No tenés que pensar. Sin pensar. Susana Suárez. Me mete dentro de tu cabeza, en la oscuridad está todo lo que quieres saber. Aunque no quieras, ella te lo chanta en la cara. Susana Suárez, aunque no quieras, ella te va a hacer pasar vergüenza. Sí, Susana Suárez, 20% de descuento. Diciendo Laura Zapata, Susana Suárez, ahí va. Bueno, y nos vamos. Con...